Bueno, vamos a conversar con el productor Marcelo Mason sobre un problema que le sucedió a él, que le surgió a él a través del pedido de un subsidio para pequeños productores. Así que, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes. Contame un poquito qué fue lo que ocurrió. Mira, he notado una irregularidad en el manejo de los subsidios que ha otorgado, ¿no es cierto?, Asuntos Agrario mediante una resolución, la resolución número 112/8, que se le aportó al municipio de Olavarría un subsidio de 220 mil pesos para ser destinado al pago de aportes económicos no reintegrativos a los productores, ¿no es cierto? Es decir, entonces, ¿qué ocurrió? Cuando yo voy con pequeños productores en necesidad de forma urgente, ¿no es cierto?, a solicitarles un subsidio para sembrar sorgo, me encuentro con que ya esos subsidios ya habían sido entregados. Y bueno, sorpresa fue, ¿no es cierto?, es decir, no entraba ninguno de los pequeños productores, y cuando pido el listado, ¿no es cierto?, me encuentro con que hay productores que realmente no lo necesitaban. Tienen un capital suficiente, ¿no es cierto?, para ir a comprárselo al sorgo y no pedirle al municipio un subsidio. Correcto. Y yo llevé productores que salieron a pedir plata prestada para poder comprar el sorgo para poder sembrar sus propiedades. Marcelo, vale aclarar, ¿cuántas hectáreas trabajás vos? Yo tengo 30 hectáreas de campo, de las cuales hace 2 años que no tengo ningún reintegro. En absoluto. Es decir, perdí la campaña 2007, la 2008, y esta campaña que la quería sembrar con sorgo, no pude, no entré. Ajá. Así que, bueno, ¿qué hiciste ante esto? Bueno, ante esto yo llamé al secretario del Ministro de Asuntos Agrarios, llamé a Adrián Mirkovich, al cual le comenté lo que estaba sucediendo en el partido de Olavarría, ¿no es cierto? Y bueno, quedó que en próximas horas me iba a estar llamando y que me iba a traer una solución al respecto, o al menos, no sé, seguirte calmando las aguas como así lo hacen ellos. Ajá. Los políticos. ¿Y se giró la plata? Sí. La plata se giró, sí, la plata fue dada, de 220 mil pesos se le dieron, a 29 productores le dieron un total de 7 mil pesos a cada uno, del cual gastaron 203 mil pesos en 29 productores. Pero no obstante eso, tengo un faltante de 17 mil pesos que dicen que fueron gastados en otros honorarios. Ajá. En el que dicen que son asuntos técnicos y algo así. Correcto, sí, hay quienes firman los proyectos. Los proyectos y cobran por eso. Pero yo digo, si por 29 productores se cobraron 17 mil pesos, vaya, ¿no? Me gustaría ser asesor técnico. Y bueno, de todas maneras hubo un ofrecimiento también de la municipalidad, ¿no? Nah, ¿vos te enojaste un poco? Sí, un poco sí, porque en realidad sí, me querían calmar dándome un microbanco, ¿no es cierto? En el cual me querían dar 5.000 pesos a pagar a 24 meses, ¿no es cierto? Y yo lo que fui a exigir fue lo que me había dicho el secretario del Ministro de Asuntos Agrarios. Claro, que es un subsidio no reintegrable. Claro, yo fui a exigir eso y bueno, no. Vaya la sorpresa, ¿no? Claro. ¿Y de acá en más qué vas a hacer? No, vamos a seguir, que ahora con otros productores nos vamos a reunir y vamos a exigir a que se nos des una ayuda, ¿no es cierto?, al respecto, ¿no es cierto? Es decir, hay productores que están en necesidad urgente y son pequeños productores y no los que han cobrado el subsidio como ahora. Claro. Sí, ahí son 29 en total, ¿no? Son 29, es decir, el partido de Olavarría tiene 1.800, se le dio a 29 solamente, pero bueno... Sí, convengamos que también el dinero tampoco es enorme como para... No era enorme, pero tampoco... Pero es una ayuda. Es una ayuda para pequeños productores, obviamente. Si hoy cualquier productor con 5.000, 6.000 pesos siembra forraje y puede darle mantenimiento a sus animales. Ajá. Pero bueno, aquel productor que hoy está desplatado, imposible. ¿Quién le fía? Absolutamente nadie. Yo llevé, hoy la mañana llevé productores que salieron a pedir plata prestada para ir a sembrar el sorgo. Esa fue la impotencia que me generó esto. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho. No, gracias a vos, Hugo, por darme esta oportunidad. Y bueno, y poderle contar al resto de la sociedad y decir cómo están los pequeños productores en necesidades y que cuando realmente la necesitan nunca llega. ¿Vos vas a seguir insistiendo en la municipalidad por el subsidio? Vamos a seguir, vamos a intentar, vamos a hablar con José, que tenemos muy buena relación, y yo creo que José no va a dejar pasar de largo esto. Tampoco lo va a dejar de pasar el secretario del ministro, que al cual ya he llamado y he molestado tantas veces. Yo creo que van a llevar una solución al respecto. Gracias, Marcelo. Gracias, Hugo. Gracias.